Un mantra es una herramienta de armonización, es una herramienta de sustento, porque alimenta las estructuras del planeta. Es una herramienta de equilibrio, porque donde se implanta el sustento y se implanta la armonía, el equilibrio pasa a ser parte de ese proceso. Un mantra es capaz de destrabar, de disolver, de desanclar campos de fuerza que ya no tienen sentido evolutivo, predisponiendo el retiro de una gran cantidad de cuestiones que ya no sirven acá en el planeta Tierra. Uno dice, ¿cómo puede ser eso? Porque las llaves son energéticas, las llaves son vibratorias y energéticas. Cuando un conjunto de seres se dispone a mantrar, y sin ningún tipo de expectativa, ningún tipo de comparación, ¿sí?, entregado profundamente a la vida interna, mantra, lo que está haciendo es canalizar patrones vibratorios y energéticos que pueden operar como llaves en determinados niveles para acompañar esto que en el planeta está ocurriendo en volúmenes inmensos y como una inmensa necesidad también, que es retirar lo viejo y lo inservible. ¿Y por qué? Si las jerarquías pueden hacer eso, los seres de la superficie planetaria tenemos que trabajar con estos mantras, porque nosotros también formamos parte de las jerarquías internamente, porque nosotros tenemos que aprender a formar parte de la voluntad de la energía y de la jerarquía, hacer propia esa voluntad, ser herramientas y espejos de esa voluntad. Porque nosotros no podemos quedar eternamente fuera del procedimiento de la creación. Nosotros tenemos que aprender a ser co-creadores, porque no podemos dar por cerrada, ¿sí?, la etapa kármica, evolutiva de la superficie terrestre, si seguimos siempre quedando fuera de la actividad creativa, quiere decir de la voluntad de la energía para cada etapa, para cada ciclo. Los arquetipos de este planeta, los arcanos de este planeta, cuentan desde etapas y ciclos muy, muy, muy lejanos con la participación de una parcela de la humanidad terrestre como copartícipe de aspectos fundamentales del cierre de la transición planetaria terrestre. Entonces, cuando los seres se disponen a mantrar, ellos en realidad se están disponiendo para ser herramientas del cierre de esta etapa de transición planetaria y para ser herramientas de la disolución de los vínculos que lo inservible todavía busca imponer en la superficie del planeta y para ser herramientas de aquello que está destinado a implantarse con un menor costo y mayor economía. Porque cada vez que un ser opera mántricamente de un modo genuino, a través de su conciencia en esa expresión ceremonial, se implantan bases energéticas y vibratorias que silenciosamente son como una semilla futuro y que van a permitir la fructificación del proceso del ciclo venidero de un modo para nosotros impensado. Nosotros no tenemos una verdadera noción, un alcance en conciencia que nos permita evaluar la importancia de lo que es una ceremonia mántrica. Algunos seres que están disponiendo ya de una determinada actividad de su consciente derecho pueden recibir intuitivamente ciertas orientaciones que le permitan comenzar a hacer un acercamiento a esta importancia de mantrar. Este mantrar es una gran herramienta de esta situación caótica en la que vive el planeta y que, lamentablemente, para aquellos que no puedan tener la flexibilidad y comprensión, sí, lamentablemente para aquellos, esto va a ir empeorando. Porque el ápice de la transición, quiere decir el agotamiento del proceso de purificación, que va a derivar en la transmutación de todo el patrón energético del planeta, eso ya está en marcha, es inevitable y está desembocando vertiginosamente en su etapa final. Parte de las informaciones que hace tiempo están circulando y que muchos seres confirman como genuinas, es que los mantras conocidos y que son remanentes del ciclo anterior, algunos en sánscrito, otros en tibetano, antiguo, ¿sí?, y en otras lenguas, más o menos ligados algunos de ellos a corrientes chamánicas, estos mantras fueron perdiendo vigencia, porque la efectividad, la profunda efectividad que los respaldaba, estaba relacionada a la energía del ciclo anterior, del cual eran herramienta y expresión, pero ese ciclo se agotó en 1988, y gradualmente estas herramientas, que fueron tan efectivas, comenzaron a entrar en una hipofunción, quiere decir, en una función cada vez más relativa y disminuida. Y solamente esas herramientas pueden servir relativamente cuando seres que tienen que hacer aún un cierto repaso con ellas, las toman. Entonces, los seres que están ya para una nueva energía, o seres que tienen la capacidad, la permeabilidad, la flexibilidad de permitirse la actualización en su conciencia, no necesitan de esas herramientas, ¿sí?, en sánscrito o en tibetano o en cualquier otra lengua de la superficie terrestre. Porque esos seres ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Aportaron en términos de creatividad, en posibilidades ofertadas por el verbo. Aportaron todo lo que su conciencia era capaz de aportar por medio de esas experiencias. Las informaciones comenzaron a llegar gradualmente en cuanto a la importancia de la recuperación mántrica ceremonial, sobre todo a través de este elemento de inflexión tan importante que es la revelación a la humanidad de superficie de un cierto patrón vibratorio conocido como Irdin, lengua cósmica, Irdin. Irdin significa, en Irdin, verbo, que no es poca cosa. La importancia del verbo es fundamental. Y el Irdin recupera la función del verbo, la función perdida, obstruida, distorsionada, disuelta del verbo en la materia. Porque el verbo es el patrón de energía que, fluyendo hacia un plano o nivel, instala, construye, implanta en ese nivel lo que es necesario. Quiere decir, es la vertiente de la energía creativa. El Irdin permite vibratoriamente la recuperación ceremonial del verbo, precisamente porque no es una lengua coloquial, no es una lengua que esté contaminada, bastardeada. Nosotros en estas reuniones y en los estudios explicamos muchas veces que las lenguas terrestres de la superficie se usaron para engañar, por ocultar, para mistificar, para seducir, para distorsionar, para desviar, para agredir, para violentar. Entonces, ¿cómo puede ser lo mismo para la energía interna? El sonido o el revestimiento sonoro de un lenguaje terrestre, que el patrón vibratorio de estructuras sonoras que arquetípicamente están previstas para la transmisión de la circulación de aspectos creativos de la energía. No hay comparación ninguna. No se puede comparar la estructura vibratoria que reviste al verbo como patrón Irdin que lo que cualquiera de las palabras de los lenguajes terrestres le pueden ofrecer a la verdad. Los patrones vibratorios de los lenguajes terrestres se tornaron como envoltorio tan rígidos que la verdad solamente puede circular a través de ellos muy limitadamente. Aspectos, volúmenes, voltajes más elevados de la verdad no pueden contar con los lenguajes terrestres para manifestarse. Por eso es un milagro poder transmitir la instrucción espiritual en lenguajes de la tierra. Es un milagro, pero hay aspectos de la instrucción que solamente pueden anclar en la conciencia mediante movimiento intuitivo, mediante percepciones del consciente derecho, y no revelarse como palabra, sino como una vivencia en la relación con la verdad y con la esencia, ¿se entiende? Mientras que el Irdin está por fuera de esa limitación. Y el Irdin tiene condiciones que son inimaginables en los lenguajes terrestres, ¿sí? En los lenguajes coloquiales. El Irdin, una palabra, un término, un sonido en Irdin, según la cantidad de veces, que esté en un mantra, o el orden dentro del mantra, o la intensidad o la acentuación, incluso la cadencia, un término en Irdin puede significar una cosa totalmente diferente en una oportunidad que en otra. Un término en Irdin puede tener decenas de acepciones según en qué contexto del mantra y cuántas repeticiones y qué cadencia se le esté dando. Eso no existe en los lenguajes terrestres. Por eso no se debe, pero no se debe en absoluto intentar bastardear el Irdin para hablar. Muchas veces contamos que había gente que venía a Sierra del Cielo en una etapa que se había aprendido algunas palabras en Irdin y cuando llegaban nos hablaban con esas palabras. Y nosotros le contestábamos en español. Entonces se miraban entre estos dos, estamos hablando en Irdin, nos contesta en español. Y nunca les contestamos nada que no fuera español. Porque realmente, custodios no son del Irdin los que hacen eso. Estas ceremonias mántricas están sostenidas internamente en un contexto muy amplio del cual forman parte jerarquías de ERX. Entonces, Uxin en Sierra del Cielo es un marco de servicio humano en un contexto vibratorio energético sostenido por un centro planetario que sirve de sostén a la civilización de ERX, por lo cual esas energías están presentes en estas reuniones. Porque los grupos mantienen una relación interna con las civilizaciones intraterrenas. Entonces, cuando un grupo genuinamente relacionado, un centro intraterreno, se reúne en nombre de la verdad, pasa a ser un catalizador y un campo de expresión de todos los elementos que conforman su identidad interna. Nosotros en este momento nos sentimos aquí como si estuviéramos en la campana de energía del Valle de Erx. No nos sentimos diferentes. Sabemos que no estamos en el Valle de Erx. Sabemos que no estamos en Sierra del Cielo. Pero vibratoria y energéticamente reconocemos el mismo patrón de energía. Porque en términos interiores y universales, las partículas se encuentran inmersas siempre en los campos vibratorios donde su conciencia está en resonancia. Un ser puede estar en cualquier lugar del planeta, pero él va a estar inmerso siempre en una campana de energía propia de la afinidad, de la resonancia, ¿sí? De la comunión que él tenga con ciertos aspectos ocultos de la realidad. Entonces, cuando nosotros estamos en otros países, o en Europa, donde sea, nos sentimos como si estuviéramos ahí en el Valle de Erx dando las charlas. Entonces, cuando un ser mantra, ¿sí?, y ejecuta en el contexto mántrico el nombre de la jerarquía, está simultáneamente, ¿sí?, liberando un patrón vibratorio que tiene que ver con la actividad y el servicio que esa jerarquía asume para la humanidad y el planeta en esa etapa, pero al mismo tiempo está liberando un patrón simultáneo en términos de graduación vibratoria perteneciente a la energía de segundo rayo, a la energía crística de amor-sabiduría. Esto es propio de las jerarquías de ERX, esa partícula UMA final. Epantikuma, Mianuma, Urauma, ¿sí?, Watuma, Taikuma, Sikuma, ¿sí?, son jerarquías propias de la civilización de ERX. Y cuando decimos jerarquías, decimos entidades, no son individuos. Ese sonido UMA está relacionado directamente a la energía crística. Es un sonido en Irdin que lo que hace es plasmar y liberar resonancias crísticas. Cuando en un mantra entonces estamos nombrando una de estas jerarquías, lo que hacemos es permitir que la energía de esas jerarquías pueda anclar más profundamente en el marco de la humanidad y del planeta mismo, de la superficie planetaria, sobre todo, porque en los niveles internos del planeta no existen interferencias para la acción de estas energías jerárquicas. Las mayores interferencias están dadas en la refracción de la superficie terrestre, que tiene un grado de impermeabilización muy potente respecto a los campos subjetivos de la realidad planetaria. Entonces, algunos de los mantras van a estar constituidos en el contexto de los términos en Irdin por los nombres de estas jerarquías. El Irdin es una herramienta energética ligada, relacionada directamente a la energía creativa. Quiere decir, el Irdin es una herramienta para asentar en distintos planos, niveles y dimensiones las bases de aquello que es necesitado. Quiere decir, el Irdin que nosotros hoy estamos recibiendo de la jerarquía es un Irdin adaptado a las condiciones de los seres humanos de la superficie terrestre. Porque no hay un Irdin, hay una energía Irdin que según el plano, el nivel o la dimensión donde se va a manifestar, adopta un patrón vibratorio, energético, cualitativo. Porque el Irdin precisamente no puede ser tenido en cuenta como un elemento rígido cuando en realidad a través de sus estructuras tiene que operar la vida creativa. Entonces, el origen del Irdin son los mundos inmateriales. El origen del Irdin son las jerarquías. La función del Irdin es acercar las fuentes inmateriales e internas del cosmos a los planos materiales, en este caso el Irdin que se nos ofrece aquí en la Tierra, a los planos materiales para disolver sus inflexibilidades, para retirar lo que nos sirve de ellos, para transformarlo, para transmutarlo, para curarlo. Por ser una herramienta de cura, el Irdin proviene y responde a leyes inmateriales, internas. Entonces, los seres que están más receptivos en estos momentos y que a ojos de la energía pueden ser depositarios del Irdin, lo van a recibir intuitivamente. Esos seres que son especies de pioneros, que pueden recibir el Irdin intuitivamente, lo van a colocar bajo indicación interna a otros seres o a otros grupos o a conjuntos de seres para que el efecto de aplicación del Irdin, ¿sí?, pueda ser mayoritario y con mayores alcances. Quiere decir, proviene de la jerarquía, es canalizado por algunos seres que son pioneros en ese sentido y es colocado a disposición de grupos que en apertura a la transformación de la vida planetaria y en la superación de lo viejo para el planeta, se van a tener que disponer a ensayar con eso, con sus efectos correspondientes. Quiere decir, aunque parezca medio de ciencia ficción, proviene de lo superior y es canalizado en lo inferior en beneficio de lo que tiene que ser transformado. La posibilidad de mantrar en Irdin está dada las 24 horas del día. Quiere decir, no es la posibilidad de mantrar que hace válido un mantra, sino que haya un estímulo interno que lo esté respaldando. Entonces, uno puede ir por la calle mantrando las 24 horas en Irdin. Puede estar cada una de sus duchas mantrando en Irdin. Puede soñar en Irdin, puede pasar muchas cosas. Pero lo único que hace que un mantra y su ejecución sean genuinos es que haya respaldo interno. Entonces, si un ser está en una reunión y dice, acá podría colocar un mantra en Irdin, y eso procede de una posibilidad material, posiblemente no sirva de nada. Y la energía, ocultamente y silenciosamente, tenga que revitalizar ese mantra, porque los mantras van perdiendo vitalidad. Entonces, cuando un ser utiliza un mantra en un momento que no es el adecuado, ¿cuál es el momento adecuado? Cuando no hay respaldo interior, cuando no hay estímulo interno, aunque él no lo sepa y crea que está teniendo todo el cuidado, la energía de ese mantra empieza, ¿sí?, a disminuir. Las jerarquías encargadas de aspectos ceremoniales, que son, forman parte de las jerarquías de instrucción, están continuamente revitalizando mantras en Irdín, continuamente revitalizando sonidos en Irdín, porque los sonidos en Irdín son vehículos de transferencias de energía. Cuando la energía, ¿sí?, no es canalizada, no es aplicada en el momento en que hay respaldo interno, se produce una desvitalización. Entonces, es posible, uno puede estar en la ducha mantrando en Irdín, porque no existe una condición material que realmente limite la acción de mantrar. Lo único que limita la acción de mantrar, el alcance de mantrar, ¿sí?, la cualidad de mantrar, es que la armonía, el equilibrio y el respaldo interno no estén presentes. Un ser puede estar en la ducha mantrando y estar en armonía, en equilibrio, entonces está todo bien. Puede ser que en ese momento, y solo en ese momento, la energía encontró la oportunidad de que el ser esté en una actitud lo suficientemente armónica o estable y el mantra aparece en ese momento. Y podría ser todo lo contrario, que un ser esté en las condiciones aparentemente ideales, en una habitación con una luz adecuada, se pone un tatami, un colchón, un sahumerio, y empieza a mantrar, y es como cantar la felicidad de Palito Ortega. No pasa nada. Las condiciones externas no pueden limitar la acción creativa de la energía, no debieran poder limitar la acción creativa de la energía. Entonces, los seres tenemos que aprender esto en carne propia, como un tránsito genuino, una experiencia bien genuina. Entonces, lo único que hay que hacer es percibir si hay o no respaldo interior. Eso es fundamental. Puede ocurrir que un ser empiece mantrando de un modo inestable, desarmónico, ¿sí?, irregular, histérico, y gradualmente la capacidad de trascender ese proceso, esa situación, y de orientar su conciencia en entrega genuina a su vida interna, permita dar vuelta a toda esa situación. Y un mantra que puede haber comenzado como un ejercicio irregular y no muy armónico, termina siendo un ensayo genuino de manifestación de energías interiores. Porque en definitiva, eso nosotros tenemos que aprender a hacerlo con todas las cosas. ¿Cuántas cosas, no solo mantrar, reciben un tratamiento inicial de nuestra parte donde lo irregular, lo desarmónico, lo desequilibrado está presente? Y a medida que nos entregamos a la esencia que está presente en toda situación, porque la esencia y la luz están presentes en toda situación, a medida que hacemos ese proceso, aquello que empezó como un movimiento irregular termina siendo una manifestación de armonía. Entonces, al momento de mantrar, esto no queda fuera. También con un mantra nos puede ocurrir. Lo importante es que un ser, del mismo modo que con otras situaciones, al momento de mantrar, él confirme que tiene una intención profunda de vivir una transformación, de ser parte de un proceso de transformación. El mantra no puede colaborar con las estructuras energéticas del planeta si aquel ser que opera como sacerdote o como puente, ¿sí?, como elemento de inflexión para el tránsito de esas energías, tiene una rigidez que no permite que en su conciencia la intención de transformación esté presente. Entonces, si un ser tiene una profunda intención de transformación, él puede revertir cualquier situación que comience, supongamos, con un cierto grado de desarmonía y llevarla gradualmente a la armonización y el equilibrio. Porque podría ser que una persona fuera muy tosuda, muy caprichosa, ¿sí?, o muy terca, dice, no, yo tengo que mantrar, yo tengo que mantrar, yo tengo que mantrar. Y cada vez que intenta mantrar tiene dificultades, no está en armonía, está inquieta, no se siente realmente alineada. Y capaz que no tiene que mantrar en esta etapa, capaz que parte de su preparación en esa etapa es otra. Los mantras forman parte de un abanico muy amplio de la actividad y el servicio que la conciencia tiene que aplicar en la situación actual del planeta. Pero los mantras no son, ni mucho menos, excluyentes en ese sentido. Vale mucho más la actitud de una persona que reconozca que no está en esa etapa para mantrar o en ese momento para mantrar y humildemente se dedica a silenciar su conciencia, que alguien que quisiera, por todos los mecanismos habidos y por haber, ejecutar los mantras y continuamente hay una interferencia. Pero podría ocurrir también que el ser pase por una situación de esa naturaleza y tenga que persistir porque su conciencia interna, a pesar de que transitoriamente tiene una limitación para mantrar, su conciencia interna está estimulando que intente. ¿Por qué? Porque ella tiene que transitar la superación de la limitación intentando. Y es muy importante aprender a obedecer. Antes que todo está la obediencia interior. De la obediencia interna es que nosotros vamos a sacar, vamos a tomar, vamos a implantar la claridad para saber cuál es el tratamiento, no solo de los mantras, sino de la vida toda. Muchos de nosotros ya hace tiempo que venimos escuchando la importancia de responder a la energía interna, de responder con nuestra conciencia a la energía interna. No hay otra cosa para hacer, ¿se entiende? Es lo único que tenemos todos para hacer. Algunos estaremos más avanzados, otros un poco más relegados, pero todas las personas que están acá un domingo a esta hora, teniendo tantas cosas lindas y menos así formales como esta para hacer, es que tienen algo que los está movilizando, ¿no es cierto? Entonces, fundamentalmente, nosotros tenemos que dar prioridad a las indicaciones internas. Si la indicación interna nos lleva por ahí, vamos por ahí. Si no tenemos claridad de qué es lo que internamente se nos estimula a hacer y podemos tener algún grado de interferencia, entonces siempre como elemento de armonización buscar el silencio. En el silencio el ser es preparado para todo lo que sigue. Nada, nada, nada queda eximido, ¿sí?, con la preparación del silencio. El silencio es el preámbulo de todo. Entonces, si el ser tiene un impedimento para lo que fuera, se silencia, busca ese silencio como punto de conexión con la ley interna y eso lo va a preparar para lo que sigue. Y si lo que sigue es poder mantrar, mantrará. Las reuniones de instrucción en IRDIN en ocasiones no presentan ninguna traducción precisamente para que la mente racional no sea la que diga cuál es el rumbo de la realidad. Entonces, lo que hacemos muchas veces es decir, este mantra que nosotros vamos a ejecutar, por ejemplo, es un mantra de entrega, o es un mantra de conexión con la esencia interna, o es un mantra de conexión con la regencia de Erx, o es un mantra que significa, en algunos casos decimos lo que significa, pero no decimos lo que significa cada palabra. ¿Sí? Entonces, existen mantras que el sentido es la conciencia se eleva, expresa la ley, libera la luz. Vajna sunna, guan nosai y poninagda oknagda. Ahora, el orden de las palabras en español no es el orden de las palabras en IRDIN, pero el concepto en IRDIN es lo que estamos traduciendo en español. ¿Se entiende? Entonces, no es cuestión de querer hacer una traducción literal. Por lo que dijimos antes, el IRDIN supera los lenguajes coloquiales. Si nosotros queremos limitar a la comprensión racional y al uso coloquial del IRDIN, entonces nos quedamos por abajo del IRDIN. Y para eso seguimos otros caminos. El IRDIN lo que ofrece es, para llegar a donde desconocemos, aplicaciones y experiencias desconocidas. Es esto nada más. La mente racional nos juega a veces pasadas que no son las más adecuadas. Ahora, nosotros no tenemos que anular la mente racional. Lo que sí tenemos que hacer a veces es aprender a subordinarla a aspectos que son supramentales, aspectos que tienen que ver con energías que están por encima de la razón y de la mente. Y eso es una experiencia propia de mantrar en IRDIN. Los seres que mantran en IRDIN y que son canales fluidos del IRDIN no están en ese momento racionalizando qué dicen. ¿Por qué? Porque aprendieron que más allá de todo, en cualquier elemento, lo que hay es energía y vibración. Si un ser abierto intuitivamente ¿sí? Despierto, activo intuitivamente, trabaja con Irdin, él reconoce la cualidad vibratoria del Irdin. Entonces, es en la cualidad vibratoria del Irdin donde nosotros tenemos garantías. Es en la cualidad energética del Irdin donde está la diferencia. Si el ser todavía está limitado a que la cualidad vibratoria siempre obedezca al rango racional, todavía no llegó el momento donde él puede reconocer aspectos internos de las vibraciones. Nosotros todos, en esta etapa de la transición del planeta, estamos siendo entrenados para reconocer vibraciones supramentales. Las vibraciones racionales, emocionales, físico-concretas, ya las conocemos. ¿Qué queremos descubrir con eso? Nosotros acá estamos para tomar un camino desconocido. Todo el entrenamiento que estamos recibiendo como conciencias es para reconocer patrones vibratorios supramentales, para reconocerlos, para sintonizarlos, para hacerlos nuestros, para implantarlos, para que circulen. ¿De qué sirve seguir buscando lo racional si esto nos ha cerrado la puerta de lo supramental, de lo espiritual? Entonces, hoy tenemos esta prueba muchos por delante. Algunos la podrán sortear de un modo, otros de la manera contraria, cada uno de a su manera y en su nivel. Pero, insistimos, no se resten la posibilidad de vivir en la fe un aspecto de la realidad que en un momento determinado se puede presentar como una ceremonia mántrica en Irdin. La fe es la capacidad de percibir en todo la vida interna. El que vive en la fe no ve la vida interna presente en algunas cosas y en otras no. La capacidad de vivir en la fe es la capacidad de reconocer toda oportunidad como una oportunidad espiritual. Aquel que todavía rígidamente separe cosas que son vividas en la fe y otras que no pueden, ¿sí?, que no pueden ser depositarias o tocadas por su fe, está en una crisis de alguna manera, que es muy buena la crisis, pero va a tener que asumirla con un carácter de trascendencia. Ya no sirve formar parte de una humanidad que recorta la realidad como si fuera un puzzle, un galimatías, y solamente puede aplicar y vivir en la fe algunas cosas. En todo hay esencia y hay luz para liberar, para percibir, para sintonizar, para confirmar. La vida en la fe es la capacidad de confirmar la luz y la esencia presente en todo, más allá de las apariencias que tenga una situación. ¿Se entiende? Entonces, mantrar es una gran responsabilidad. Una de las cosas que nos fueron mostrando en las etapas preparatorias, en otros lugares como acá también, esto venía a nuestra conciencia nuevamente en esta media hora, 40 minutos de quietud en la que nos encontrábamos antes de ingresar a esta sala, ¿sí?, de la contraposición, la contradicción, podríamos decir, casi, de quienes están en el camino espiritual en relación a las energías mántricas. Existe casi una contradicción. A nosotros nos tocó, a lo largo del tiempo, hablar con personas o recibir consultas de personas que decían que ellos estaban profundamente abocados a la búsqueda interna, que sentían que había una profunda vocación espiritual presente en ellos, pero que tenían un rechazo inmenso por mantrar, que les parecía casi una locura los mantras, que les generaba reacción, que se sentían incómodos y un montón de cosas más diversas, porque fueron diversas las personas que hicieron estos aportes. Entonces, esto está mostrando que incluso los seres que tienen un grado de percepción respecto a la orientación y participación que su conciencia tiene que desenvolver aquí en esta etapa de transición, no están en condiciones de un modo suficientemente amplio, ¿sí?, de disponer su conciencia para todas y cada una de las herramientas que la vida interna necesita que nosotros ensayemos, que nosotros apliquemos, que nosotros seamos capaces de accionar. Por eso no debemos confundir que todos los seres que están en el camino interno o en búsqueda interna pueden tener la condición, cualidad, ¿sí?, o amplitud para ser herramientas en esta situación planetaria mediante la ejecución, ¿sí?, o aplicación de mantras. Eso es para un porcentaje solamente de los seres que están en este momento con un grado de despertar o con un grado de orientación o polarización hacia las leyes internas. ¿Por qué es esto? Porque todavía, incluso en aquellos seres que tienen una cierta tendencia a la búsqueda interna, existe un compromiso muy grande con las fuerzas de la materia. Muchos de ellos todavía hacen mucho y un grande espacio, ¿sí?, a su mente racional, a su mente especulativa, a su mente comparativa. Entonces, claro, para esas personas, mantras en Irdim, por ejemplo, son una prueba muy grande. Porque, ¿qué estoy diciendo? A ver si yo me estoy ofreciendo al diablo cuando estoy... esto me lo plantea una persona. ¿Cómo? En Cierre del Cielo, en Uxin, en Cierre del Cielo. Porque estuvo todo el trabajo mántrico rígido, apagada esta persona, tensa. Y en cuanto terminó, nos agarró afuera, ¿sí?, casi para patotearnos, diciendo, ¿y qué sé yo lo que usted me está haciendo decir ahí adentro? Y la única percepción de cosa peligrosa que nosotros tuvimos en esa reunión fue la actitud de esta persona. Fue lo más peligroso que había dentro de la reunión. Y al otro día se fue. Se fue como una semana antes. Duró hasta que llegó el trabajo mántrico. Pasó el maremoto del estudio, donde se agarró con muchas sacudidas ese sábado, porque había cosas que estábamos explicando en el estudio que la sacudieron. Pero eso, los amortiguadores le sirvieron. Pero rompió el tren delantero en los mantras. Quedó destruido. Y esto ocurre mucho. Pero también tenemos posiciones que son intermedias, seres que aceptan los mantras, pero caen en algo de lo cual nosotros tenemos que estar muy atentos, que es el automatismo y el acostumbramiento. Entonces, una persona que mantra en automático, acostumbrado a lo que está mantrando, ¿sí?, como hay un programa que mi nietita tiene en la tablet, que aprieta un botón y repite lo que ella dice. Más o menos igual. ¿Sí? Con ese criterio hacemos como los tibetanos, esas ruedas para rezar, pasamos y seguimos. Y no sabemos que la rueda sigue rezando a través nuestro, ¿no? Entonces, decíamos que hay personas que trabajan en un contexto mántrico en automático. ¿Sí? En automático. Una cosa es automatismo y otra cosa es fluidez. Fluidez es la capacidad, ¿sí?, que el ser concreta en su conciencia respecto a la voluntad interna que lo encuentra, flexible, disponible, y no como una interferencia racional a aquello que tiene que circular de la fuente de la cual procede el mantra al destinatario, quiere decir, el campo que tiene que verse beneficiado con eso. Entonces, una cosa es que un ser esté fluidamente participando de un trabajo mántrico y otra cosa es que esté en automático. Este proceso en automático es una empatía, una complicidad en horizontal de las fuerzas que componen la conciencia de ese ser con las fuerzas generales del planeta. Entonces, sí, puede estar mantrando porque tiene facilidad para los trabalenguas, por ejemplo, entonces no se confunde, tiene memoria, ¿sí?, o quiere ostentar. Hay muchos motivos por los cuales una persona puede trabajar aparentemente sin problemas en un mantra. Pero existe una cosa, que un mantra, ¿sí?, es solo un mantra cuando aquello que se reviste de un modo en particular cuenta con la esencia en lo más profundo de ese revestimiento. ¿Qué quiere decir? Un sonido mántrico, ¿sí?, una emisión mántrica, es eso si la esencia y la sustancia de la fuente de la cual procede no está alterada, está presente, activa y libre en ese sonido, en esa expresión. Y aquel que mantra automáticamente, él se queda con la cáscara del sonido. Y esa cáscara puede ser el revestimiento de cualquier cosa, incluso de ambición espiritual, de ostentación, como decíamos, o de inercia. Y entonces un mantra pierde su condición mántrica, ¿sí? O se ve muy disminuida, sobre todo en una rueda. En una rueda mántrica es muy común encontrar un patrón heterogéneo muy marcado. Seres que están en automático y seres que están en una sintonía profunda con su conciencia interna o con la fuente que se está valiendo de su conciencia interna para hacer un trabajo, ¿sí?, de liberación de un cierto patrón de energías a través del mantra. Unos se tornan compensadores y transmutadores de los otros, pero lo más importante es ir elevando la cualidad de ese conjunto, tratar de emparejar hacia arriba y que el proceso de transmutación y neutralización de aquellos que todavía inmaduramente están operando con los mantras, ¿sí?, o de un modo irregular, pueda ser superado. Entonces, una persona que forma parte de una rueda mántrica en un determinado momento puede vivir revelaciones, puede vivir ampliaciones de conciencia, puede vivir la desobstrucción de su atención sobre los estímulos internos. Porque un mantra tiene esa función, desobstruir, quitar lo que nos sirve, comenzar a sentar las bases de disolución de lo que tiene que ser trascendido. Una persona que tiene que hacer un proceso de preparación para desencarnar, puede hacer ese proceso de preparación en una reunión mántrica. ¿Así? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a desencarnar, estamos confirmando para las leyes de la energía, ¿sí?, cuando esa preparación es consciente, cuando hay aceptación, estamos confirmando para las leyes de la energía que ese vehículo del que estamos disponiendo ya cumplió su ciclo. Entonces, puede ser que un ser reciba estímulos ampliatorios que lo lleven a un grado de introspección, de aceptación, de preparación consciente, y su propia energía interna lo llevó a ese marco kármico, ¿sí?, mántrico, para poder ser asistida en esa flexibilización. Y no es la primera vez que alguna persona en un contexto mántrico puede flexibilizar las estructuras de su conciencia para aceptar determinadas cuestiones que no solo tienen que ver con desencarnar o no, porque nosotros acá tenemos que aprender a trabajar lo que se entiende por flexibilidad de un modo muy amplio, ¿sí? Porque incluso quienes estamos en el trabajo, en la tarea que llamamos espiritual, solemos tener una rigidez en ciertos sentidos que los mantras pueden remover, llegado el caso. Porque nosotros somos material constitutivo, somos partículas de estos niveles planetarios, que son los destinatarios del trabajo mántrico. Entonces, un ser que está en una rueda mántrica recibe de un modo doble ese efecto. Lo recibe directamente por operar en la rueda mántrica, pero lo recibe indirectamente como material constitutivo del planeta, que es el destinatario de ese trabajo mántrico. Un ser puede mantrar individualmente, en soledad, en solitario, ¿sí?, con un gran y potente alcance, con una condición o cualidad óptimas. Pero la diferencia de mantrar individualmente con la diferencia de mantrar en grupo es un proceso que se conoce como sinergia. Es la potencialización de las conciencias que se autoconvocan para un trabajo de esta naturaleza, porque permiten en ese contexto la sumatoria oculta y silenciosa de la rueda interior de la que se forma una expresión en la materia. Porque cuando un grupo de seres se dispone a mantrar, en realidad son extensión de un conjunto de almas, de un conjunto de conciencias en términos espirituales, capaces de canalizar altos voltajes de energía, cualidades muy específicas de la energía. Entonces, la diferencia es en términos de voltaje, no de cualidad, que esto hay que tenerlo en cuenta. Puede ser tan efectivo en términos de cualidad un trabajo individual como un trabajo conjunto. Lo que va a variar son los voltajes de energía. una rueda mántrica de seres que logren un nivel de sintonía genuino puede liberar voltajes de energía de transformación o energía de servicio al planeta y a la humanidad inimaginables, dependiendo qué entidades en los niveles internos estén en ese momento participando de ese proceso. Porque el trabajo mántrico internamente está constituido básicamente por las conciencias internas de quienes estamos aquí, en lo inmediato. Este trabajo mántrico que nosotros estamos ejecutando, esta reunión y posteriormente el trabajo mántrico, cuenta internamente en lo inmediato de nuestras propias conciencias interiores. Esas conciencias internas tienen una relación con las leyes planetarias y con algunos aspectos de las leyes solares que nosotros como egos y como personalidades no podemos desenvolver del mismo modo y en el mismo nivel. Entonces, esa afluencia hace que un trabajo mántrico conjunto tenga un potencial muy específico, voltajes específicos. Pero si a esto le sumamos que dentro de ese contexto de conciencias interiores, ¿sí?, está la potencialización que entidades y seres de alta evolución suman, nos vamos a dar o nos vamos a encontrar con patrones vibratorios o cualidades energéticas de un alto rango de efectividad. Un grupo que logra un cierto matiz mántrico lo suficientemente estable pasa a ser herramienta de las jerarquías operando mántricamente en la materia. Entonces, esa es la diferencia. Cuidado que un individuo también, cuando mantra en soledad y su coligación es elevada, también canaliza energías jerárquicas. Pero la sumatoria, la amalgama, la comunión de conciencias permite, ¿sí?, que la sumatoria de energías sea inmensa, que el resultado energético sea inmenso. Es lo mismo que cuando nosotros vamos a una canilla, ¿sí?, a la cual llega el agua a través de un caño de media pulgada, o vamos a una canilla que el caño que llega hasta ella es de 2 pulgadas. La presión es inmensa y aquí ocurre más o menos lo mismo. Cualquier persona que esté suficientemente estimulada y alineada internamente puede asumir en una etapa, en un ciclo, la dirección de un trabajo mántrico. Este director mántrico transitorio, ahora vamos a ver por qué transitorio, va a ser estimulado para reconocer cuáles son los mantras con los que aquel grupo tiene que trabajar, cuál es el orden de aquellos mantras, cuáles son las cadencias, entonaciones, repeticiones, matices que esos mantras pueden llegar a tener. Quienes trabajan en ese contexto deben intentar, no siempre se puede, del modo más cercano al patrón energético, pero deben intentar aproximarse lo más posible al patrón de ejecución que el director de mantras ofrece. Eso permite una homogeneidad mayor. ¿Por qué decíamos director transitorio? Porque ese ser va a representar algo así como la antena de captación de ese conjunto para definir el carácter de esa ceremonia. Y los otros seres buscan adherir a aquello que por sintonía el director reconoce como adecuado en esa reunión. Podría darse que una reunión cuente con un director y las reuniones subsiguientes de un grupo contarán con otros directores. A veces los directores se extienden por etapas o por ciclos más o menos pronunciados, pero todo tiene que ver con la flexibilización de ese grupo para reconocer quién está en aquella instancia, ¿sí?, más cercano en preparación o en sintonía para asumir esa tarea. Entonces, una persona para llegar a esa posición transitoria de ser quien coordine o dirija una tarea mántrica, lo único que tiene que tener como condición es un grado de sintonía y alineación que, ante los ojos de la energía, ameriten que él puede hacer esa tarea. Es solo eso. Por eso es muy importante que intentemos reproducir las cadencias o el grado de sonoridad o la entonación o los matices del modo más cercano a lo que vamos pautando desde la dirección, desde la rueda, pero sin llegar a la obsesión. Acá hay varios que desafinamos, hay otros que tienen un oído absoluto, entonces eso no es el problema. Nosotros acá no estamos para ser evaluados al momento de mantrar. No estamos para hacer una ostentación mántrica. No estamos para que digan qué bien que mantra, o le sale bien, o no se traba. Ese no es la función de un mantra. Si eso está presente, bienvenido. Si eso está ausente, chao. No importa por dónde ande eso. Podría ser que un ser desafine, pero aquel acto concreto de desafinación no llega a ser desarmonía en todos los niveles. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a entregarnos. Y al momento de mantrar, no estar evaluándonos, ni estar con esta cuestión que muchos no pueden soltar, de qué estará pensando el otro con el desastre que estoy haciendo. Entonces, a ver, nosotros varias veces dijimos, si no acá únicamente los tenores, los barítonos, los bajos, soprano, mezzosoprano, contraalto serían capaces de mantrar. Y no es así. Lo primero que hay que entender, que un ser tiene que entregarse a la vida interna. Y esa entrega a la vida interna al momento de mantrar va a hacer que dentro de sus posibilidades la expresión de la armonía se vaya dando acorde al proceso purificatorio y de alineación que se instale. Y soltar esto de que desafino, qué pasa con el otro, es una ley de compensación. Hay uno que desafina acá a la derecha y otro que afina bien a la izquierda, entre los dos se complementan, ¿sí? Porque no es un aspecto material mantrar. Los mantras se expresan en la materia. Lo importante es qué pasa a través de tu conciencia al momento de mantrar. Estando una vez en Uruguay hace unos cuantos años, paramos unos días en una finca donde los dueños de la finca manifestaban una energía de sexto rayo, una energía devocional muy profunda, gente muy simple pero muy profunda, así muy sencilla y muy profunda, entonces la simplicidad afloraba. Y un día uno de los dueños nos llevó al quincho para homenajearnos con las canciones que él componía para las jerarquías de Aurora. Entonces fuimos para el quincho y trajo una guitarra totalmente desafinada, que pensamos que iba a afinar. No, ya la había afinado. Entonces estamos ahí pensando en cuál de los tonos cantará, porque era una multiplicidad de... No era la natural, no era nada. Cada cuerda estaba afinada en una octava cósmica diferente. Y comenzó a ejecutar. Y a nosotros nos traspasó una energía que nunca más nos traspasó, porque esa cualidad no la volvimos a conocer en nadie. Cantaba absolutamente mal y desafinado, con una guitarra totalmente desafinada, y liberaba una energía de elevación y de armonía que era inimaginable en condiciones como esas. Entonces nos quedamos realmente anonadados y le dijimos: vos hiciste lo que nosotros no pudimos hacer nunca, porque realmente sentimos que teníamos que hacerle ese aporte. Nosotros, que nos ocupamos de afinar la guitarra y tratamos de tener en cuenta, en el contexto de la armonía, el equilibrio, la afinación de las ejecuciones, nunca habíamos podido hacer algo como lo que él nos había mostrado. Y realmente era maravilloso. Entonces, porque fueron varios temas que hizo, y cada vez peor, porque la guitarra que creía que estaba desafinada, en realidad se siguió desafinando más. O sea que fue increciendo toda esa situación. Y de cabo a rabo fue tal vez una de las experiencias de ejecución mántrica, melódica, más profundas y elevadas, transformadoras y curadoras que nos tocó conscientemente vivir. Entonces la gratitud que teníamos para esta persona era inmensa, porque nos había permitido vivir de modo práctico que todas esas limitaciones que nosotros creíamos que existían al momento de ejecutar eran toda fantasía. Lo importante es el nivel de sintonía con las leyes internas. Entonces, un trabajo mántrico genuino es un trabajo de sintonía con leyes internas. No tiene nada que ver con la cualidad, con la calidad, con la apreciación que la mente racional hace de las cosas. Nosotros ya sabemos a dónde nos llevó la apreciación de la mente racional, la discriminación de la mente racional, ¿sí? La comparación de la mente racional, el callejón sin salida de la mente racional. Ya sabemos todo eso. ¿Cómo vamos a estar confirmando que un trabajo mántrico es más o menos genuino o más efectivo por una cantidad de elementos que tienen que ver con la estética del sonido y con la estética de la ostentación? Mantrar es un servicio, quiere decir, es la liberación de energías interiores. Mantrar no es otra cosa. Lo que ocurre es que hay instalado como un remanente muy, muy propio del tránsito por antiguas prácticas del ciclo anterior, donde nos acomodaron las cosas, las enseñanzas, de un modo tal que la estética y el resultado de la estética como impacto en la conciencia tuvieran un cierto protagonismo y efectividad. Nosotros no estamos acá para hacer estética espiritual, no estamos acá para hacer ningún tipo de ostentación en ese sentido. Estamos acá para servir. Quienes se entregan a su vida interna y mantran, pasan a ser afluentes, pasan a ser canales de la cualidad de los mundos internos, que es lo que realmente se necesita en estos niveles, la cualidad de los niveles internos de la existencia, que los mundos internos puedan manifestarse, que las leyes internas puedan manifestarse. Es el trabajo que venimos a hacer. No es mantrar ninguna otra cosa que servir. Y el servicio no tiene que ver con lo que la mente racional entiende por servicio, sino por la relación que los cuerpos de la personalidad tengan con la esencia presente en su interior. Y eso es lo que tenemos que hacer al momento de mantrar, confirmar eso. Entonces, cualquiera puede ser instado a mantrar en las situaciones más extrañas, menos convencionales, porque se supone que para mantrar tenemos que reunir ciertas características, condiciones, ¿sí? Instalar determinados patrones, fijar un día, una fecha. Eso forma parte del espectro mántrico. Pero hay otra parte que está fuera de todo contexto y de programa. Y esto es lo que decíamos o lo que señalábamos como fluidez, esta relación íntima con la energía. Al momento de mantrar, un ser tiene que estar lúcido. Lúcido. Lucidez significa abierto a la luz en este caso. Lúcido, con una predisposición a ir al encuentro de la luz, que al primero que tiene que encontrar disponible en un contexto mántrico ceremonial es aquel que participa de la ceremonia. Porque así existan 1,000 personas en una ceremonia mántrica o dos, las 1,000 o esas 2 son sacerdotes en ese momento. ¿Por qué? Un encuentro mántrico es un encuentro ceremonial. No existe energía ceremonial genuina si no hay sacerdote. Esto no quiere decir una persona ordenada religiosamente, ¿sí? Que lo hayan ordenado sacerdote. Significa, ¿sí?, que aquel aspecto de linaje sacerdotal presente en su conciencia emerge en el momento en que la energía interior lo dispone. Y como nosotros no podemos determinar mediante el libre albedrío qué aspecto de los linajes, ¿sí?, que están presentes y activos en nuestra conciencia van a venir al auxilio de nuestra vida externa para manifestar y también ordenar nuestra vida externa, y para abrirle camino, ¿sí?, a la coparticipación y a la co-creación, porque si no emerge la energía de ciertos linajes en determinadas cuestiones, momentos, situaciones o ceremonias, como es el caso mántrico, no hay verdadera participación de la conciencia en relación a lo que la verdad de la esencia busca para esa situación. Entonces todos los seres que sienten que tienen que participar de un trabajo mántrico tienen que tener esta capacidad de sintonizar y de permitirse liberar al sacerdote que esté en ellos. Que ese sacerdote pueda estar asumiendo ese aspecto ceremonial. Y hay sacerdotes y sacerdotes. Había una antigua canción de rock cuando nosotros éramos jóvenes que hablaba de un sacerdote que tenía manchado el delantal, por ejemplo. No hablamos de ese tipo de sacerdote, sino un sacerdote que es capaz de participar genuinamente de una ceremonia y operar como un puente entre la fuente que nutre esa ceremonia y el campo de conciencia que es el destinatario de aquella acción. Y un trabajo mántrico es esto. Un trabajo mántrico es una relación profunda, íntima, entre una fuente de energía que responde a las leyes cósmicas y que está por encima de los universos materiales en beneficio de aquellos universos materiales donde esa energía mántrica tiene que operar, donde esa energía mántrica tiene que generar un efecto determinado. Entonces el sacerdote tiene que tener esta capacidad de brindarse por entero como un puente en esa situación, como un espejo, como una herramienta y neutralizar, porque un sacerdote necesita tener esta capacidad, neutralizar su consciente izquierdo, su mente analítica, su mente racional. Este tipo de energías o de instrucción está para atender el planeta, quiere decir, no excluye a nada ni a nadie. Entonces, el problema no lo va a tener este tipo de energías con las doctrinas, sino las doctrinas con este tipo de energías. ¿Sí? Porque las doctrinas son excluyentes. Este tipo de energías son incluyentes, quiere decir, están puestas a disposición de la humanidad. Existen seres que pueden seguir una doctrina o sentirse afines aún con una doctrina, que sientan una empatía con estas energías, no van a tener ningún problema. Quiere decir, tiene que ver con el grado de flexibilidad de quien todavía está relacionado a una doctrina. Porque este tipo de cuestiones son para el mundo, son para atender el mundo. ¿Sí? Hay aspectos del mundo que rechazan este tipo de cuestiones, eso sí. Los mantras operan profundamente en los seres que están formando parte de la ceremonia mántrica. No hay forma de que así no sea. Quiere decir, cuando un ser está mantrando, el primer depositario en el mundo material del efecto del mantra es su propio ser, su propia conciencia. Entonces, si un ser tiene cuestiones que purificar, ¿sí?, y la energía interna de ese ser considera que la purificación oportuna tiene que darse a través del proceso mántrico, en ese momento va a operar el mantra como un purificador. Ahora, podría ser que la conciencia interna considere que el mantra va a operar como un amplificador. Entonces, más que purificar, podría ser que amplíe tu canal de percepción. Quiere decir, la conciencia interna del ser que está mantrando va a utilizar la ceremonia mántrica del modo que permita que mayor economía y síntesis operen en él. Puede ser purificatorio, transmutatorio, ampliatorio, ¿sí? Pueden darse el fortalecimiento de distintos aspectos de la voluntad. Hay seres que afinan todavía más su sentido devocional, lo profundizan, lo amplían. Otros viven la ampliación de su orden interno. Quiere decir, ver cómo el orden interno empieza a reflejarse más profundamente en su conciencia exterior. Algunos, a partir de los trabajos mántricos, se abren más a ser canales de energía de amor o de inteligencia, ¿sí?, o de armonía o de conocimiento, porque el efecto del mantra sobre la conciencia es fundamentalmente esto. confirmar, fortificar, ¿sí?, lo que la voluntad interna del ser necesita. Quiere decir, el mantra no es un elemento que invada, no es invasivo en relación a la voluntad interna de quien mantra, sino que por el contrario, atiende, asiste y se complementa a la voluntad interna. Si mi voluntad interna en una etapa necesita de la ampliación de algún aspecto ceremonial, ¿sí?, algún aspecto así de orden, por ejemplo, en mi vida, al momento de entregarme a los mantras con suficiente sintonía y alineación, voy a fomentar eso. Quiere decir, el mantra lo que hace es favorecer lo que la voluntad interna en ese momento y en esa etapa busca instalar en la conciencia de la personalidad. Y si es purificación, va a asistir la purificación. Un ser no tiene que decir, voy a mantrar para curarme, porque si no mi conciencia interna no me presenta el camino hacia la cura. Un ser tiene que mantrar y tiene que hacer todo acá en este plano con intención de transformación, viviendo, como decíamos, en la fe momento a momento y con intención de transformación. Aquel que mantra en la fe y con intención de transformación abre camino, facilita, ¿sí?, genera condiciones de economía y de síntesis para que lo que tenga que ocurrir en su vida ocurra. Y si lo que tiene que ocurrir es un proceso de cura y el ser se entregó a mantrar con fe e intención de transformación, entonces va a facilitar el proceso de cura. O sea, quiere decir, nosotros no podemos elegir cuándo va a ocurrir algo, pero sí podemos restar o colocar las condiciones para que lo que tenga que ocurrir, ocurra. Uno puede estar en un colectivo leyendo, o silbando, o pensando en lo que va a hacer. De repente, un rayo de vida interna toca su conciencia y le dice, aquietarse, y el ser receptivo se aquieta y los mantras empiezan a surgir. Entonces, la vida le está diciendo, bueno, esto que usted estaba haciendo es lo que quería hacer, pero lo que necesitamos que haga es esto otro. Y el ser se pone a mantrar. Mejor dicho, el ser empieza a ser penetrado por la energía del mantra. Por eso hacíamos una diferenciación hace instantes entre querer mantrar y recibir una indicación interna para mantrar. Porque cuando el ser lo que hace es ser receptivo de un estímulo interno, el mantra fluye a través de él. Él pasa a ser solamente una parte del esquema. El mantra fluye a través de él, esa energía creativa fluye, lo toca, ¿sí?, y lo orienta como partícula de conciencia en la asistencia de aquella necesidad que la energía mántrica considera que tiene que ser atendida. Lo orienta no significa que él en todos los casos puede saber qué es lo que el mantra está haciendo. Lo orienta quiere decir lo está conduciendo en un torrente, en una corriente de vida cósmica interior, ¿sí?, de la cual él forma parte, porque una de las cosas que la humanidad de superficie tiene que descubrir es que todas las partículas, ¿sí?, que somos autoconscientes, más tarde o más temprano, tenemos que permitirnos fluir en la corriente de vida cósmica simplemente porque es el único modo de ir hacia el destino cósmico que nos compete. Y cada vez que un ser mantra genuinamente y fluidamente, él es llevado por una corriente de vida interior. Esa orientación, ¿sí?, ese tránsito que su conciencia hace, aunque no vaya a ningún lado materialmente, forma parte de un gran aporte, quiere decir su conciencia formando parte de un aspecto de la cosmicidad de ese universo que en definitiva no puede ser reemplazado por nada. Muchos de nosotros vamos a tener que profundizar la conciencia en relación a lo que los mantras representan, significan y pueden aportar. Cada vez que un grupo o un individuo, de modo genuino, traspasado por la energía interna y operando como un espejo de las leyes espirituales, mantra, él está conduciendo la vida planetaria a su destino cósmico.